tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Melómanos. Para hoy 17 de marzo y como siempre, para nosotros un gustazo que usted nos deje entrar a la intimidad de sus hogares y, por sobre todo, también disfrutando de la música. Con ustedes, Julio Eduardo Xicará Castañeda, para servirles en las voces y en controles, señor Cleo. Y le cuento que hoy no me encuentro solo. Hoy nos visitan dos miembros de una agrupación, Tempo Gris. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pues esperamos que con un poquito de frío y una extraña lluvia en la ciudad. Rico, rico. El tráfico mejor. Ah, también. Pero por sobre todo, te gustando de música y pues sobre todo también conociendo nuevos talentos. Y pues en el caso de ustedes, pues ante todo, gracias por aceptar la invitación. Y pues cuénteme un poquito, empecemos. Cuénteme, ¿cómo es que inicia este proyecto de Tempo Gris? Claro, pues no. Primero, pues, gracias a tu persona por hacernos la invitación y, pues, cómo desperdiciar este momento para poder conversar con ustedes. Pues, Tempo Gris inicia prácticamente en forma de una evolución, porque, pues, antes tenía otro nombre, ¿verdad? Y muchos, sé que nos escucharon por ahí, se llamaba Quinto Elemento. Y por motivos de que necesitábamos salir más a los horizontes, darnos a conocer mucho más, el profesionalismo musical, el querer representar pues esta tierra, porque pues como estábamos platicando hace un momento, ¿verdad? De aquí no ha salido una banda en sí que diga, bueno, somos de Xela y estamos representando a Xela, así vayamos al último rincón de Petén o fuera del país, que pues son proyectos que ya tenemos encima. Entonces, así fue como empezó a nacer Tempo Gris. En realidad, pues, evolucionó para mejora, con nuevos integrantes, nuevo estilo. Pues estamos haciendo un estilo propio que se llama Rock Pop Ska. Porque acá, pues, solo manejamos lo que... Y todo el mundo ha escuchado el rock ska o solo el rock, ¿verdad? Que tenemos, pues, a estos colegas de Viernes, El Tambor... que son esos géneros los que ellos manejan, pero nosotros estamos haciendo un pop ska, es un poquito más movido, también reviviendo canciones ochenteras, noventeras, y darlas a conocer, pues, a nuestro estilo, a nuestro género. Ok, excelente. Bueno, y también, antes de seguir, ¿sus nombres, muchachos? Ah, bueno, sí, ya se me había olvidado. No, pues, yo soy el vocalista de Tempo Gris. Pues yo me llamo Jenry, pero todo el mundo me conoce como Jen. Excelente, ¿y también? Con César Mejía, estamos en el área de percusión. Excelente, muy bien. Y cuénteme, con esta iniciación, porque prácticamente esta agrupación de Tempo Gris vendría a ser una especie como de una etapa de madurez, obviamente hablando en temas de músicos, porque estamos hablando de que había un proyecto antes. Y este proyecto, pues, dio su fruto, o sea, se empezó de una manera, fue cosechando su parte de madurez musical y compositiva, y ahora, pues, nace Tempo Gris. ¿Es así? Así es, claro que sí. Sí, pues, como te estaba diciendo, pues, había necesidad de hacer unos cambios, y para mejor, ¿verdad? Pues, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, pues, el maestro de los teclados y coros, que es mi hermano, mi amigo, le digo yo, Nelson Xicará, pues él, pues hasta el son de hoy, pues tiene la licenciatura de música, ¿verdad? Y él es el director musical dentro de la banda, también manejamos márgenes. Entonces yo soy el director general de la agrupación y él es el director musical, ¿verdad? Entonces se manejan niveles ahí con nosotros, él es el que ha compuesto algunas melodías. Cambiamos algunas situaciones, claro que siempre esa conversación de la banda, si nos gusta o no, porque si no hay charla, pues también como que se vuelve tedioso, ¿verdad? Tenemos aquí a Julito, también una persona muy buena, muy capacitada en las percusiones, maneja percusión dulce, ¿verdad? Tenemos también a Eudin Rodas, un gran amigo, él es graduado del conservatorio. Su estilo de música, pues es bien, bien interesante, porque pues él salía de una banda que se llamaba Dracar, que su estilo de música era más power y heavy. Entonces ahora eso lo mezcla con nosotros y suena muy bien. Y ese tipo de combinaciones es lo que a uno le va dando otra esencia a uno como músico, ¿verdad? Tengo al bajista Sergio, que viene de familia de músicos, el hermano baterista de otra banda. Tengo a Luis Muñoz, que pues Luis Muñoz, que quien no lo conoce por acá en Xela, él fue el baterista de Elegía, de Quinto Sueño, él ha ido a representar Guatemala en México, Costa Rica y así, pero ahora pertenece a Tempo Gris. Entonces ese es el nivel que se ha manejado ahorita, ¿verdad? Y pues mi persona, que vengo graduado de la banda marcial, soy flautista, toco flauta transversal, pícolo, y del conservatorio como guitarrista y vocalista. Bueno, aquí hay dos cosas importantes a mencionar. Una es de que estamos hablando de una madurez musical bastante interesante, por todo este currículum que se está escuchando. Y fíjate que otra cosa que me ha gustado mucho, y creo que el auditorio se ha podido dar cuenta de ello, es de que se está acabando con estas nuevas generaciones de músicos la parte del empirismo, porque siempre había una cuestión de que había personas que o sea, hay personas que tienen pues esa parte de poder interpretar un instrumento sin tener una, sin tener la educación musical. Una educación, ajá. Claro. Ahora yo sé que este talento continúa, pero ya va ahora de la mano con una profesionalización, y eso es algo que te soy muy sincero, que de esta nueva escena, que no te puedo decir que es una escena que está surgiendo, sino que siempre ha estado ahí, pues obviamente ustedes estuvieron ya con otro proyecto. Eso es una de las cuestiones bastante, por un lado, interesantes y gratas, porque qué bueno que está esa parte de la profesionalización musical. O sea, que no solamente quede como algunos otros, que no se les demerita, de que están al oído o al que van probando y van creando melodía, pero por sobre todo también ya se va viendo una cuestión de que fíjate, como me comentabas, de que ya hay roles dentro de la banda, no solo profesionales también, sino también en la parte en interpretativa y compositiva, ¿no? Claro, sí, también, por ejemplo, lo que estábamos ahorita que mencionabas de el oficio, no solo tocar el instrumento, sino también el oficio que te estaba mencionando, pues por ejemplo, el baterista es el que nos conecta al sonido, ¿verdad? Y así te voy a ir dando poco a poco cuál función tiene cada quien, porque también se maneja una tesorería y ya está la persona asignada para ese trabajo, ¿verdad? Porque pues nosotros como banda no solo somos el que ya tocamos, ya ensayamos, ya dimos la gira, ya dimos la presentación y pues órale, ya, porque así ha visto en muchas ocasiones. Pues nosotros compartimos, incluso a veces cuando vamos a algún lugar fuera de acá, que hemos viajado a Reu, a Masate, y nos han recibido muy bien, pues a veces pedimos habitaciones donde podamos estar dos en cada habitación para estar teniendo esa hermandad, ¿verdad? Y sí, musicalmente pues no te voy a decir que nosotros todos nos va fácil, pero ahí vamos. La verdad es de que si con uno que no está enganchado, pues no funciona. Esto es como una extremidad de uno del cuerpo, ¿verdad? Un brazo, una pierna, que nunca va a funcionar igual cuando te falta algo, ¿verdad? Así es como se maneja Tempo Gris. Somos bastante unidos, ¿verdad? En todo aspecto. Y también valoro mucho a los músicos empíricos. Mis respetos, tienen un oído criminal. Exacto. Bueno, y una parte importante acá en todo esto es, coméntame el nombre, ¿por qué Tempo Gris? Ok, ya me esperaba esa pregunta. Sí, claro. Pues Tempo Gris es tan chistoso, pero tiene bonita relación. Pues Tempo Gris nació un día exactamente así, con un tiempo así, oscuro, estaba de hecho gris, el día estaba totalmente gris, estaba nublado, brisando, y es increíble, pero a veces el estar ensayando y después después de ensayo uno toma recesos, porque así lo hacemos, porque esto es como cuando uno va a estudiar. Si pasas todo el día estudiando, como que te da queo de que queda desidia. Por eso existen los recesos. Entonces igual nos manejamos nosotros, pues en un recesito que tuvimos ahí, y yo que me estaba echando el cigarrito y cabal viendo para las nubes, Y cabal, y de repente, y les digo yo, a ver, muchachos, ¿por qué no? Como le estamos cambiando nombre y estamos buscándole, porque hasta jugando, bromeando que los ajitos y que no sé qué. Uh-huh. Entonces, así fue como nació. Él estaba al frío y todo, y entonces, pero yo le iba a poner Tiempo Gris. Pero como nosotros musicalmente tenemos esa virtud de solfear, en el método de solfeo aparece la palabra tempo, que está escrito en italiano, que quiere decir igual, tiempo. Entonces, en darle honor a lo que hemos estado estudiando durante muchos años, pues, que es nuestro solfeo, entonces sí es como surgió Tempo Gris. El gris por el día y el tempo porque es nuestro libro de enseñanza. Excelente. Y al mismo tiempo una remembranza también al tiempo normal que acá en Xela, un tiempo bastante húmedo. Sí, de hecho así vivimos casi siempre. Es raro ver un sol. Exacto, así es. Muy bien, estamos puntualizando las 19 horas con 20 minutos. Nos vamos a ir a nuestro primer corte, pero regresando vamos a regresar con Tempo Gris y un tema de ellos grabado ahí en vivo, que nos cachamos por ahí. Y también ellos nos van a interpretar algunos temas acá en el estudio. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Cuaresma y Semana Santa en Xelajú. Fervor religioso e incienso en oraciones. TGD, la voz de Occidente. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Estamos puntualizando las 19 horas con 25 minutos acá en Radio TGD y su programa Melómanos, y estamos con nuestros invitados, la agrupación Tempo Gris. Oportuno también su visita con este clima tan loco que tenemos. Gris, pero es que en realidad este tiempo te entra como que queda melancolía, sí, quedas sí. ganas de hacer algo melancólico, digo yo. Claro. Sí, algo bonito, algo rico, por eso. Y muchas cuestiones de recordar cosas de antes, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, claro. Con eso no estamos diciendo que estemos viejos, por supuesto. No, pues tiene bastante relación nosotros el tiempo gris, porque pues de eso se trata, ¿no? Revivir las canciones que hoy en día pues como que están muriendo, ¿no? Solo que le estamos dando nuestra propia esencia, pero no nos salimos del margen de cómo es la melodía. Exacto. Y que por cierto, ahorita nos vimos con un tema de ustedes grabado en vivo. Contanos, ¿este tema hace cuánto lo grabaron? Porque tengo entendido que este tema fue para el lanzamiento del grupo, ¿no? Sí, hubieron dos lanzamientos. Uno fue precisamente para mi cumpleaños, que fue el 5 de febrero, y una semana después, pues, fuimos invitados ahí en Utsuleo para el Día del Cariño. Entonces fuimos a regalarles ese conciertito a todo el amor. Entonces fue ahí donde pues nos capturaron en ese tema. Uh-huh. Y que pues por cierto estuvo muy bonito, estuvo el ambiente muy muy alegre, muy bonito, pues ahí se miraban manitas y abrazaditos ahí. Entonces fue en esa fecha que fue donde fuimos a prestarnos y a darnos a conocer ya como una banda un poquito mejor. Mejor proyección y mejor como musicalmente. Ok, me comentabas afuera de micrófonos, ¿cuánto tiempo lleva ya la banda activa o que estuvo en planes de su formación y todo eso? Ah, bueno, como quinto elemento sí estuvimos 4 años y medio, nosotros le dimos duro a la pandemia, estuvimos en guerra con ellos porque ensayábamos, ya con este nuevo proyecto, esta nueva evolución, pues un año ya, pues gracias a Dios ahí vamos, y vamos a seguir más, pues porque les traemos un sinfín de proyectos. Ok, excelente. Bueno, hay bastante información acá que platicar, pero bueno, ahí veo que ya está lista la guitarra ya, ¿no? La canchita. Esta es la canche. Esta es la canche. Muy bien, les cuento que la agrupación hoy nos va a interpretar un tema en vivo en el estudio. Cuéntenos qué nos van a interpretar hoy. Sí, hoy ahorita les traigo un poquito fuera de lo chapín. Nos vamos a regresar al año 1987. Yo nací en el 88, pero nunca se me va a olvidar esta canción. Esta canción la presentaron en el 87 por una agrupación española, Duncan Du, y la canción se llama En algún lugar. Muy bien, todo oídos. Caminos que llegue hasta aquí, y luego pretenda salir con el fuego de el atardecer, arde la hierba. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete, ese marcha por el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver, los hombres ya no sabes si lo son, pero no quieren creer. Las madres que ya no saben llorar, ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar, cuando lo triste es vivir. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bravo, bravo. Simple y sencillamente, temas asasasaso. Gracias. Buenísimo. Por cierto, les cuento, si ustedes quieren revivir este programa, como muchos otros que hemos hecho, pueden buscarnos en Spotify como Melómanos Radio TGD. Y usted también va a poder revivir este y otros programas más y también todas las entrevistas que hemos realizado. Buenísima la interpretación. Y bueno, pues una pregunta que hasta cierto punto pues sería un poquito redundante con tomando en cuenta esto, pero si habláramos de las influencias tanto en composición como musicales del grupo, ¿cuáles serían? Bueno, una de las influencias, si hablamos de influencias, pues nos abrazamos siempre a alguien, ¿no? ¿Verdad? Nos indignamos a un grupo que nos encanta o que simplemente lo admiramos, ¿sí? Exacto. Como persona y musicalmente, porque pues si no, uno como músico, como artista, no tiene estas dos cosas, entonces como que la balanza no está bien equilibrada, ¿verdad? Porque si somos buenos músicos, pero como nuestra esencia humana no es la acorde, como que no llenamos eso, este sentimiento o lo que queremos transmitir nosotros como músicos. Bueno, yo es bien variado porque en mi caso pues yo admiro una agrupación de acá, de Guate. E incluso lo tengo ahorita aquí en línea, él está en línea y a ver qué pasa, dice. Es Alejandro Púa, vocalista del Tambor de la Tribu. Tengo mucha comunicación con él, le pido permiso a veces de sacar alguna de sus canciones. Les traigo una de él hoy, que en la tarde pues nos pusimos a platicar. Es alguien que me ha estado apoyando moralmente, me da consejos, ha estado dando técnicas él, por cierto, para vocalistas. Me enseñó que para poder tener caliente mi músculo de la garganta, pues inflar globos para yo llegar bien, ya nítido, digamos así, bien, ya bien presentable, para que mi voz no se llegue a cansar en algún momento, ¿verdad? Yo me indigno a él. El Tambor de la Tribu para mí fue de la agrupación del cual yo dije, bueno, yo los voy a copiar. Pero ahora no les quiero copiar, ahora quiero tocar tal vez o hacer un dueto algún día con ellos, ¿verdad? Entonces, ellos, pero por ejemplo, si hablamos de nuestro guitarrista Eudin, pues él le encanta a Adrián Barilari, Rata Blanca, de Saratoga, ¿verdad? Si hablamos de nuestro compositor o el director musical, que es Nelson, pues él le gusta la música más bohemia, como Joaquín Sabinas, Él es mucho de Joaquín, del maestro Joaquín. Entonces, y así te puedo mencionar de todos. Que entonces eso fue lo que vino a formar esta banda, porque traemos un poquito de todo, ¿verdad? Entonces surgió así. Ok, interesante esta propuesta. Y ante todo también la pregunta, puesto que como lo que se busca también es rememorar y remembrar también temas, podríamos decirlo, clásicos, temas claro, que han marcado una época, ¿no? Claro, claro, sí, lo que te mencionaba, por ejemplo, a mí me marcó esta canción que acabo de interpretar. ¿Por qué? Porque yo, pues, estaba mi mamá embarazada en ese año, porque yo nací en febrero, pues, en 1987, cuando salió en algún lugar, pues yo todavía estaba en el ombligo, ¿no? Entonces, es algo que, como bien lo acabas de mencionar, pues, te marca. Psicológicamente o científicamente se puede decir que hay dos formas en la vida cuando uno llega a la vejez y empieza como que a divagar, porque pues ya no se va a recordar uno en cierto momento de su juventud. Pero esas dos cosas son un perfume que usó, por ejemplo, yo ahorita de 35 años y a mis 80, si Dios me lleva a esa edad, ya no lo recuerdo, al oler el perfume me hace recordar el día de hoy. Exacto. Y otra cosa es la música, que siempre te va a llevar a navegar a esa época y te va a hacer recordar, y de repente hasta las lágrimas se le salen de emoción a uno, que me recordé que estuve en tal lugar cuando escuché yo en la radio, ya sea interpretada por mí o por el mismo autor de esta canción de en algún lugar, ¿verdad? Exacto, así es, exacto. Bueno, y prácticamente de eso vivimos también, ¿no? De los momentos, y que los marcamos con música. Claro. Así es, excelente. Planes, vamos a platicar de esto en el siguiente bloque, pero en cuanto a música, ¿planes con composiciones propias, por decirlo así? Sí, claro. Pues de hecho ahorita estamos montando ya, bueno, estamos ya sobre una gira que vamos a estar acá en nuestra tierra, ¿verdad? Así que nosotros vamos a estrenar la gira en nuestra casa, acá en Xela, pues con un tema que traemos que se llama Nunca Más Por Ti, ¿verdad? Escrita por el maestro Nelson y compuesta por todos los integrantes, por todos nosotros, pues hicimos la música y la letra pues es de él. Y el tema es muy bonito, la verdad no la vamos a cantar, ¿por qué? Porque es una sorpresa. Porque tienen, no se pueden perder esa gira. Vamos a estar hasta el momento en 7 lugares. Ya oficial. Entre ellos está, por ejemplo, Salucita, pues, está el Salón Tecún. Ahí te voy dando fechas para que pues se les pueda hacer la invitación a todos los que nos estén escuchando. Vamos a estar en Trova Rock. Vamos a estar también en un parque muy, muy familiar, que es en Bambú Park. Que ahí es el ambiente, es para más niños, yo he visto que entran mascotas. ¿Familia? Entonces, sí, es más familiar el ambiente, y entonces vamos a estar también ahí, y entre otros. Ah, ok. Y bueno, importante eso también, de las personas que nos escuchan, algún lugar donde podamos escuchar algo de ustedes, o poderlos contactar. Sí, claro. Bueno, el contacto ahorita lo tenemos y nos pueden encontrar en la página de Facebook como Tempo Gris, así, de sencillo, Tempo Gris. Y nos pueden dar ahí seguir o like. Sí. Y ahorita ya está publicado los lugares donde vamos a estar. Ya hoy ya nuestro editor o nuestro diseñador de imagen, pues él ya se encargó de subir toda la página donde vamos a estar, ya les pueden dar like. Y si no les gusta un día, pues pueden ir al otro día, porque vamos a estar en muchos lugares, como te comentaba, casi que seguido, casi que todo abril. De hecho, esta gira la estamos haciendo más con el propósito de que muchos pues no pueden viajar al puerto, ¿verdad? Y si quieren quedar en casita, entonces pues vamos a estar también aquí dando la gira. Entonces nos pueden encontrar como Tempo Gris en la página. Y si no, nos pueden llamar al 5982-3708. Un whatsappazo ahí saludando y ya les contestamos. De hecho, ya la otra semana vamos a empezar a hacer un grupo de fans para que ellos vayan viendo ahí, porque vamos a estar subiendo de todo. a dónde vamos, qué hacemos, porque también pues queremos, nosotros como banda queremos que la gente se sienta parte de nosotros, que por ejemplo estamos haciendo un viajecito a tal lugar y que ellos vean que estamos llegando a Huehue, a Masate, entonces que ellos se den cuenta que ellos son también partícipes de nosotros, ellos, porque de nosotros como músicos o como artistas también no existiéramos si no fuera porque ustedes no nos quieran, ¿verdad? Exacto. Ah, ok, excelente. Bueno, y por sobre todo también vivir esos momentos especiales por parte de la banda, ¿no? Sí, pues vivir con nosotros. Tal Exacto. vez de lejos, pero van a decir, ah, wow, miren dónde van, en el kilómetro 101. Cabal. Excelente. Muy bien, estamos puntualizando las 19:40 y regresando. Vamos a ir a nuestro corte, pero regresando nos vamos a ir con otros dos temas de la agrupación Tempo Gris. Así que no se despegue la señal de TGD y es de su programa Melómanos. Regresamos con más acá a Melómanos. Cuaresma y Semana Santa. Solo en Quetzaltenango, que es el corazón de la fe y religiosidad. TGD, La Voz de Occidente. Continuamos con más acá en Melómanos por Radio TGD. Recuerde, este y todos los viernes en punto de las 19:00. Y hoy, como siempre, nos acompañan más de los artistas que son parte de la nueva escena quetzalteca, guatemalteca y quetzalteca. Y todas estas propuestas que van surgiendo y que pues son parte de lo que seguramente va a ser parte de una escena que vamos a estar recordando tal vez en un año o un poco más, porque siempre va a ser así, porque me acuerdo de ese tema, estaba pasando tal y tal cosa cuando salió. Exacto, sí, no, pues sí, también de repente quién quita que el otro año pues estemos acá y con otros sencillos y así. Que eso así tiene que ser. Claro. Bueno, nos vamos a ir con más música y pues tenemos otro tema, ¿no? Sí, bueno, les voy a hacer ahorita un pequeño pupurrí. Muy bien. Chapín. Eso, muy bien. Todo oídos. Si miras cómo la vida pasa allá, así se va, y mientras el agua corre y todo así vuelve a empezar, yo me sorprendo lo que el amor puede lograr. Si formas sueños que guíen a tu voluntad, yo digo tierra mojada, olor a pura libertad, grito tu nombre y el viento lo puede llevar. One more time, ya empieza otra vez. A few fight, quiero verte crecer, admirarte y gritar tu nombre. Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven a alegrarse. Pintas mi vida y mientras tú caminas, quiero gritarlo, que viva la vida. En situaciones como estas, de nada sirve una promesa. El mucho pensar, o antes de actuar. Un día un loco miró por la ventana, vio como la lluvia caía de liviana. Tan liviana que pensó que mañana le iría mejor. Yo sí espero de nuevo el sol. ¿Cómo saber si espeso y guana? Si no prueba ni tierra ni agua, ni peces ni guana, ni tierra ni agua. Pensó engañarlo, siempre quiso demostrarle que sin él no podía vivir. Se acercaban muchos años, juntos muy acostumbrados a creer que todo iba bien, pero sin que imaginara, más difícil se hizo el vivir y buscaron respuesta al problema. Hay otro lugar de oportunidad. Para allá me iré y pronto vendré por ti. No pasaron dos semanas y él pronto encontró un trabajo. Todo estaba decía un papel junto al cual ya le mandaba y lo primero que ganaba, y ella se sintió orgullosa de él. Y siguieron pasando los años y el dinero llegaba puntual, pero también pasaba otra cosa. Con el tiempo se acabó el amor, sola se sintió, a otro conoció y esto me escribió. Cuántas noches lloré recordando tu voz, que defiende el amor si no estás. Y aunque él no es igual, me ha llenado de paz. Y aunque no lo creas, aún me siento tan mal. Disculpa. Bravo, bravo. Buenísima, buenísima interpretación. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, ante todo, agradecerles a ustedes por venir acá con nosotros y por sobre todo también esa disposición de dar a conocer a nuestro auditorio de este talento y de este arte, y por sobre todo también de rememorar también lo que es la música guatemalteca, porque también, quiera que no, tenemos una base, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, pues ya se pudiste dar cuenta pues que trabajamos también canciones de acá. Bueno, del maestro Ricardo Andrade, que pues, que Dios lo tenga en su gloria, ya son años que ya no está, pero un gran músico, gran músico. Así es, gran músico. Así es. Muy bien, platiquemos ya en lo que vamos llegando a la parte final de nuestro programa, y bueno, comentanos ya para finalizar los lugares en donde ustedes se van a presentar. Tengo entendido que las personas que puedan irlos a ver, pues van a tener oportunidad de poderlos ver. Hay unas fechas en las que están, van a poder ustedes, las personas van a poder ir gratis, algunas pues las fechas también se pueden ingresar. Contanos, sí, sí. ¿Cómo está todo esto de la gira, los lugares, fechas? Sí, claro, bueno, la gira se llama Nunca Más por Ti. Esta gira la hicimos con fines de presentar pues nuestro sencillo, que esta canción, pues el video de hecho ya lo vamos a empezar a trabajar dentro de unos 2 meses aproximadamente, para que demos a conocer pues este tema, y van a ser en nuestras tierras, ¿verdad? Estamos pensando en el baúl, el teatro, las calles del parque. El tema está muy bonito. Así se llama la gira, Nunca Más por Ti. Lo hicimos con el fin también de que hay, pues sabemos, personas que no tenemos pues la oportunidad de poder viajar, ¿verdad? Para las fechas de Semana Santa, ir a disfrutar el mar ahorita en verano. Entonces, para todas estas personas es este concierto, ¿verdad? Esta gira. Vamos a estar ahorita oficialmente, pues ya confirmado 7 lugares. Entre esos está, por ejemplo, el 31, que vamos a estar en San Lucita, pues, que está ubicado aquí en la zona 3. El día 1, pues, vamos a estar en Trigales, en otro lugar que se llama, un restaurante que se llama La Cabañita Asados y Mariscos. Seguido de eso, pues, nos trasladamos a la fecha ya de Semana Santa, el miércoles santo 5. Vamos a estar ahí en The Garage, que está enfrente del edificio Arangus, para todos los que quieran ir. De ahí pues nos trasladamos al día 8, que es sabadito, que es el parque bastante familiar, que es en Bamboo Park, ¿verdad? Luego nos trasladamos a las fechas de ya de quincena y para el medio sueldo. Entonces vamos a estar el día 14, vamos a estar ahí en el Salón Tecún. Ahí en el Salón Tecún vamos a estar. Y de ahí el día 15 vamos a estar en Rock and Rolla, un lugar muy bonito. El concepto me agradó mucho, de hecho nunca había entrado, me gustó el concepto. Tiene un concepto más sesentero. Eso me recuerda a mí de una película donde salía yo, Travolta, que cuando era el cantante. Algo así es el concepto del restaurante, muy bonito. De ahí pues nos trasladamos para la fecha 21 y 22, que pues ahí están algunos lugares que todavía quieren para esas fechas, todavía no se han animado. Y de ahí pues tenemos el final de nuestra gira, que es el sábado 29, que es en Trobarrock, ¿verdad? Entonces pues Trobarrock pues tiene ahí como que un subcover de 25 quetzales y les van a dar una bebida gratis. Y en los demás lugares pues hicimos de que este ambiente fuera más para que fueran a disfrutar y no a invertir tanto, pero que sí puedan conocernos y que les pueda gustar nuestras canciones. El repertorio está muy bueno. Por ejemplo, Lobo Hombre en París, en algún lugar en Dungandú. Tenemos también temas de Timbiriche, la de Tú y Yo Somos Uno Mismo, de Eric Rubín, de Cuando Mueres por Alguien, Con Todos Menos Conmigo. También llevamos un poquito de musiquita mezclada con rock de Bacilos, que Cara Luna, Tabaco y Chanel, Perderme Contigo. Son temas bastante conocidos. Entre esos pues vamos también a llevar nuestros temas propios, ¿verdad? Que venimos trabajando, ya llevamos aproximadamente unos 3-4 meses trabajando los temas. Y sí es un poco tardado porque pues a uno le gusta ser muy metódico, ¿verdad? Le gusta que todo salga a la perfección. Pero nosotros ocupamos que si a nosotros nos gusta, pues deducimos que también les va a gustar a ustedes. Ok, solo una pregunta con los covers. Estos, los covers de los temas siempre van a ser en el género de ustedes, que es rock, pop, ska. Sí, claro, sí, un rock, pop, ska. No saliéndonos de su esencia como tal, pero sí haciendo nuestros propios adornos, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, pues queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado hoy. No, gracias. Desafortunadamente, pues el tiempo pues es bastante corto, pues les agradecemos por haber venido. Y pues ya para despedirnos, pues agradecerles pues este tiempo, muchísimas gracias. Unos últimos segundos para despedirnos de la audiencia. Sí, bueno, pues les mando un fuerte abrazo a todos, de verdad. Espero conocerlos y cuando me vean por ahí pues no tengan miedo. Ahí a veces las personas les da miedo, o como que estamos muy cohibidos en ese aspecto, pero no, nosotros somos muy sociables. Esperamos que puedan asistir pues a nuestra gira, porque es para ustedes. En realidad esta gira es para Shela, ¿verdad? Para esta gente muy bonita, me gusta. Desde que me vine a vivir acá, pues me encantó, y aquí ya nadie me saca. Entonces, los espero, de verdad. Y también pues saludando ahí a todos mis colegas músicos y todos los que son artistas, ¿verdad? Les cuento que también en esta gira va a participar un guitarrista que es de otra banda. Entonces ahí lo van a ir conociendo, el maestro Dylan va a estar ahí con nosotros apoyándonos en esta gira. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Con nosotros estuvo Tempo Gris y nos saludamos la próxima semana en punto de las 19 horas por Radio TGD. Muchísimas gracias y buenas noches. Cuaresma y Semana Santa, llena de procesiones solemnes, sentidas marchas y bellas alfombras. Así es Semana Santa en Xelajú. TGD, la estación de la familia. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche, únicamente por Radio TGD.